Buda apareció en este clima religioso como príncipe llevando una vida regalada. Comenzó a pensar profundamente en la causa del sufrimiento de los seres vivos en el mundo. Se preguntaba, ¿cuál es la causa del sufrimiento? ¿Cuál era joven? Un día estaba sentado bajo un árbol y miró de repente aparecer una serpiente a la cual atrapó a una rana. Mientras la serpiente y la rana luchaban, una águila se precipitó al cielo y se llevó a la serpiente que todavía tenía la rana en la boca. Este incidente fue el punto de transición para que el joven príncipe renunciara a la vida mundana. Él comenzó a pensar que la sobrevivencia de los seres vivos en la tierra y en el agua, capturándose y devorándose los unos a los otros, una forma de vida trata de atrapar a una y a otra, trata de escapar en la batalla entera que continuará mientras exista el mundo. El proceso interminable de la caza y el instinto de conservación es la base de nuestra infidelidad. Esto es la fuente de todo sufrimiento. El príncipe decidió que descubriera los medios para poner fin al sufrimiento.